Fuera los pijamas, venga, barara, ta, ta, ta, tarara, ta, ta, ta, tarara, ta, ta, ta, tarara, ta, ta, ta, tarara, ay, ay, ay, sombreros abajo, parara, ta, ta, ta, tarara, ta, ta, ta, para, pa, pa, pa, pa, para. Vamos, gente, a hacer historia a las cosas. Ahí venimos. Pa, para, pa, pa, pa, pa, pa. Aquí nos vamos todos por nuestro sitio, venga. Pa, para, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa. Nos quitamos la tanga. Venga, para, tanga. Pa, para, pa, pa, pa, pa, para, pa, pa, pa. Pa pa pa ra pa pa pa ra pa pa pa pa ra pa pa ra. ¡Fuera los sombreros! La historia continúa. Gracias, Little Man, Irvin Aguirre, Rodrigo Valdés, Emson Quevedo, Ariel y Adriana, y toda la gente de la comunidad. Doctor en Alaska, audio amiga Almus. María, he estado pensando tanto en este asunto de los rayos que me ha entrado dolor de cabeza. Quizá no deberías pensar tanto en ello. También lo he intentado. Cuando intento no pensar en ello, lo único que pasa por mi mente sigue siendo eso. ¿Quién crees que tiene razón? ¿Se trata de un universo nihilista sin otro significado que la supervivencia? ¿O permanece la visión de la Ilustración? ¿Tiene el creador un plan maestro? Y si es así, ¿de qué se trata? Mi tío me habló una vez de un guerrero que tenía un magnífico semental. Todo el mundo hablaba de la suerte que tenía teniendo un caballo así. Puede, decía él. Un día el caballo se escapó. La gente decía que el guerrero tenía mala suerte. Puede, decía él. Al día siguiente el caballo regresó seguido de una hilera de preciosos ponis. La gente decía que tenía mucha suerte. Puede, decía el guerrero. Más tarde, el hijo del guerrero se cayó de uno de los ponis y se rompió una pierna. La gente decía que qué mala suerte. Puede, decía el guerrero. La semana siguiente, el jefe declaró la guerra a otra tribu. Muchos hombres jóvenes murieron. Pero, gracias a la pierna rota, el hijo del guerrero se quedó en casa y se salvó. Nos encantaría acabar con el hambre en el mundo. Y vamos a hacer un muro para que un cocodrilo no pueda pasar a un orfanato de Sri Lanka cuando llueve. Deseamos que todo el mundo tenga acceso a la sanidad. Y vamos a llevar bicis a Nicaragua para que los niños no dejen el cole porque está demasiado lejos. Ojalá todos los niños vivieran fuera de zonas de conflicto. Y hemos comprado 2 campos de cultivo para asegurar que todos los niños de los orfanatos donde estamos tengan al menos una comida diaria. Porque mientras se alcanza lo que todos deseamos, hacemos realidad otros proyectos, quizás menos ambiciosos, pero también muy necesarios. Fundación Goma Espuma. Tenemos la ambición de hacer pequeños proyectos, pero que se hagan. Mira.